Cántala como tú la cantas cuando estés tranquilo. Echa vinos ahora, echa de lo bueno, y echa vinos ahora, que soy marinero. Que soy marinero, niña, que soy marinero. Y echa vinos ahora, que... Ah, cambia.